Vamos a leer Mateo, capítulo 27, versículos 38 al 61. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Vos que destruís el templo en tres días y lo reconstruís, salvate a vos mismo. Si sos el Hijo de Dios, bajá de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Si él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora. Si de veras quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando Elías. Al instante, uno de ellos gritó, corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Palabra de Dios. Ya que estamos hoy celebrando Domingo de Resurrección, el día lunes falleció don Jorge Somoza, el papá de Estela, según nos dijo recién, un hombre maravilloso, así, hay que decirlo, un hombre maravilloso que hizo bien a muchos, y ahí en el funeral me ponen en la mano esto que es una impresión de una poesía, que es una poesía que el propio Jorge escribió acerca de su propia muerte. ¿Eh? ¿Cuándo la escribió? ¿Cuántos años hace? ¿30 años? No. Sí, puede ser. Por ahí puede ser. Sí, sí. Entonces la poesía se llama Cuando me vaya y se la pudimos leer ahí a todos los que estábamos presentes y casi nos quedamos con envidia, ¿no? Casi nos movió a envidia poder pensar y sentir la vida y la muerte de esta manera. Así que yo se las voy a compartir y después es más fácil predicar de la resurrección. ¿Eh? O sea, con esto nos damos envión, Porque esto es lo testimonial, y lo testimonial es eso que es lo irrefutable por ser testimonial, justamente, porque es lo que se ha vivido. Cuando me vaya en viaje sin regreso, no habré dejado nada imprescindible, ni papeles, ni libros, ni amistades. Tendrán que retirarme pronto y lejos de la escena falaz de lo visible. Mi espíritu estará gozando todo lo que en mi vida acá soñé lejano. Lo que dificultó la vida y el camino habrá quedado todo superado. Y se habrá desprendido todo el lodo que hubo en mi pie, en mi cuerpo y en mi mano. Mi espíritu, postrado, embelesado, contemplará al Señor del universo, el que me amó con tan glorioso exceso que murió en una cruz por mi pecado. Él, santo y justo, por mí, vil y perverso. Cuando me vaya en viaje sin regreso, retornaré con Él. Ya transformado, seré libre por Él, ya sin pecado, y reinaré con Él, glorificado. Veré lo que nadie vio en la tierra. Tendré por fin un corazón rendido en pura adoración por las edades. Contemplaré a mi Rey en su hermosura, en una eternidad de dicha pura. Veré mi nombre en el libro de la vida y grabado en la palma de su mano. Y veré el libro del designio eterno del Dios que es absoluto y soberano. Tendré la eternidad para entenderlo, sin abarcar jamás el infinito, pues es mayor el Creador que el tiempo, mayor su ser real que el ya descripto. Cuando me vaya, en viaje sin regreso, les pido por favor que lloren poco. Seré feliz con abundante exceso, habré por fin llegado allí triunfante. Den gracias a Jesús porque hizo eso y anhelen alcanzarme cuanto antes. Miren siempre adelante y siempre arriba, al cielo, a mi Jesús, al Dios eterno, y alábenlo por la victoria a vida al transponer el velo de mi cuerpo. Aclaro que la posibilidad existe que un día el viaje quede suspendido si Cristo viene a arrebatar la iglesia antes que yo por muerto me haya ido. Un lujo. ¿Un lujo o no? Hermoso, la verdad, hermoso. Poder pensar eso de la vida y de la muerte y de la esperanza eterna y de ese encuentro con el Señor. Una maravilla. Bien, vamos al primer sermón que se predicó en la iglesia. Si quieren leer conmigo, tienen Biblia, le interesa leerlo también. En el capítulo 2 del libro de los Hechos. Como verán, estoy metido con Lucas, así que leo Lucas y Hechos y Hechos y Lucas todo el tiempo. El año pasado estaba con Juan, ¿se acuerdan? Los volví locos con Juan, pobre. Vamos ahora con Lucas, que escribe también el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 22. Es este anuncio de la resurrección tal cual lo siente y lo vive la iglesia. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 2, dice así: Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado, según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso Mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Es palabra de Dios. Y se refería a esto que ven y oyen, al Pentecostés que había caído así como un baldazo sobre la iglesia. Esta gente que está predicando de esta manera, triunfante, gloriosa y victoriosa, pocos días antes estaban todos escondidos como cucarachas abajo del zócalo. Estaban muertos de miedo, perseguidos. Si a él lo crucificaron, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Entonces, esta gente estaba así muerta de miedo hasta que el Cristo se les aparece, el Cristo resucitado. Y esta aparición y estos días subsiguientes en los que tuvieron contacto con él hasta que lo ven, así empieza el libro de los Hechos, que lo ven al Jesús que se va y los ángeles que dicen, este mismo Jesús así vendrá otra vez. Estos salen con un impulso, con una fuerza, con una certeza, que solo ser testigos de la resurrección lo puede lograr. Me parece que no está de más, según hoy nos leyó y nos leyó muy bien Ezequiel, el Evangelio según San Mateo, no sé dónde anda ese, pero gracias, acá está. Y esto de tener presente que fue algo abrumador el hecho de la crucifixión. Llegamos allí de la peor manera. Llegamos con un poder político, el poder del imperio, el sistema que dice, hasta acá, no vas a pasar de acá. Nosotros decimos, este es el fin. El poder religioso que dice, nosotros matar no podemos, pero vamos a hacer lo posible para entregarlo al poder político para que nos lo mate, y con eso se acabó todo esto. Un pueblo al que también se le llena la cabeza y termina gritando, ¡crucifíquenlo, crucifíquenlo! Esa es la situación final. Así llegamos al final. Y al final nos contó la lectura del Evangelio de hoy que encontramos unas mujeres sentadas frente a una tumba sellada y nada más. Ahí terminó la lectura de hoy. Ese era el fin. Los discípulos salieron todos corriendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Porque siempre decimos que Pedro lo negó, que Judas lo traicionó, y los evangelios nos dicen, y todos se escaparon. Todos. Yo estoy allí, entre los que huimos. Así que estas cosas, que son en general lo que nos pasa en la vida también, o sea, a nosotros nos toca vivir también esto de, el sistema te condena, la religión, si no te defrauda, te condena directamente. Te vuelve loco. Sí, pero si hasta hace poco este hombre nos enseñaba la palabra de Dios, andaba sanando, andaba haciendo milagros, andaba multiplicando panes y peces, y ahora nosotros, ¿qué nos pasa? Así que el sistema grande, el sistema de la política general, mundial, y hasta lo más cerca que quieras, te va a condenar. No está de la mano del reino de Dios. Está de la vereda enfrente del reino de Dios. La religión te va a defraudar. Hay que saberlo. Te va a herir. Te te va a confundir, te va a decir que así no es porque acá mandamos nosotros. Y si mandamos nosotros, nosotros somos los que ponemos las reglas del juego y vas a terminar condenado. Y la multitud misma te va a condenar, porque no entiende ni tus pensamientos, ni tus sentimientos, ni la sinceridad de tu conciencia, ni nada de todo esto, y si lo entiende no le importa. Ahí estamos, todos, yo diría, sentados con las dos mujeres frente a una piedra y nada más. A menos que esto de la resurrección sea cierto. Si esto de la resurrección es cierto, yo haría entonces como las dos mujeres, que no se quedan conformes con mirar una piedra. Se van a casa y uno da vuelta a la paginita. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María volvieron a enfrentar la piedra cerrada para decir: nosotros vamos a hacer algo acá. Y vienen con perfumes y con cosas para honrar a su señor, a su maestro, y no se van a conformar con mirar una piedra cerrada, sino que de adentro tienen eso de: ¿quién nos va a mover la piedra? Porque la piedra se va a mover. El asunto es quién, pero esta piedra ahí no se queda. A ver, ¿quién la mueve? ¿Quién la mueve? Dios la mueve. ¿Está bien? Ese es el anuncio. Llegar y que la piedra está corrida y que está el mensaje. ¿Qué están buscando acá? Jesús Nazareno no está aquí, ha resucitado. Y empiezan los distintos relatos de la resurrección. Y una de las Marías le pregunta: ¿y vos por qué llorás? Le pregunta a un señor que ella no sabe quién es. ¿Por qué llorás? Dice: se me han llevado a mi maestro. Está buena la pregunta, ¿eh? Siempre me impacta a mí esto de un Jesús ya resucitado, lleno de gloria, que en lugar de ir a lucir la gloria por ahí y a darse corte, se ocupa de una mujer que está al lado de la tumba llorando y vuelve a hacer lo mismo que hacía todo el tiempo. Vuelve a consolar, vuelve a dar buenas noticias. Dice: no, anda a decir a los muchachos que vayan a Galilea. Nos encontramos allá y empezamos todo de vuelta. ¿Está bien? Yo necesitaba eso. Que me digan: Julito, se puede empezar de vuelta. ¿Está bien? Dale, andate a Galilea y empezamos otra vez por las primeras cosas. Pescar, no pescar, comer al lado de la playa. Y vamos otra vez a darnos ese consuelo de que la vida es posible. ¿Amén? Eso creemos. Con ese mensaje... Es Jesús el que nos había dicho entonces: yo los voy a resucitar en el día final. La muerte no es todo. Así que esta mañana en que el Espíritu Santo nos ha guiado aquí a todos nosotros, esta mañana es para afirmar que si uno está frente a la roca con la piedra quieta y sentado, podemos empezar a pensar, decir: ¿cómo se mueve esto? ¿Qué cosa va a hacer Dios para manifestar en tu vida y en la mía el poder de la resurrección? ¿Cómo se las va a arreglar esta vez? Preguntaba una señora en una oración una vez. Dice: Dios mío, esta vez, ¿cómo te las vas a arreglar para hacer algo? Qué buena pregunta. Así que hoy celebremos que Cristo ha resucitado. Que nosotros somos de los que resucitan. ¿Está bien? Nosotros no somos de los que solamente se quedan mirando la piedra y llenos de angustia existencial, sino somos de los que vamos a ver cómo se mueve la piedra y anunciar abiertamente que el Señor Jesús ha resucitado. Se me ocurrió un brevísimo ejercicio para terminar el sermón. Por distintos motivos, aquí hay gente de muchas naciones y de muchas lenguas. Así que acá, sin hacer un gran esfuerzo, puede aparecer una y otra manera de decir lo que la vieja liturgia dice. Yo me crié en una iglesia pentecostal, pero nuestro pastor y una gran cantidad de gente de allí eran de origen ruso, y para la Navidad le salía del fondo de los talones una cosa que era el anuncio del Cristo resucitado. Y en ruso se dice «Christos vostres, voyeznikov vostres». ¿Está bien? Allá están los... «Voyeznikov vostres». En ucraniano. Bien. Así que a lo mejor hay algún otro idioma. ¿En qué idioma podemos decir «el Señor resucitó, verdaderamente resucitó»? A ver, ¿en qué otro idioma? En armenio. Dale, a ver. Entre dos. A ver, que diga la otra persona. Muy bien. Muy bien. En armenio también. En algún otro idioma podemos decir... El Señor resucitó, verdaderamente resucitó. A ver, mi rey. En suahili. Muy bien. Amén. ¿En qué otro idioma? Muy bien. ¿Alguien nos lo puede decir en inglés? En alemán. Ahí está, bien fuerte. Otra vez, a ver. ¿Listos? Ahí está. Muy bien. The Lord has risen. Muy bien. Y en serio que ha resucitado. Verdaderamente. Sí. Muy bien. En portugués. Otro más. En francés. Muy bien. Aunque le monte. ¿Algún otro? En griego. Christos Anesti. En griego. En italiano. Cristo veramente resorto. Veramente resorto. Muy bien. ¿En alguno más? Muy bien. ¿Lo entendieron? Sí. En serio. Muy bien, en guaraní. Muy bien, en guaraní. En suizo. En turco. Muy bien. Ahí está. A todas las naciones les decimos, el Señor ha resucitado. Verdaderamente el Señor ha resucitado. ¿Nos ponemos de pie? Te alabamos, te bendecimos, Señor nuestro, por esta mañana de encuentro en la que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el testimonio suficiente para vivir y para morir. Señor, sostené nuestra fe hasta el final. Pedimos por todos los que están viviendo días difíciles, aquellos que están cercanos a su muerte, pedimos que seas el Dios del consuelo y de la seguridad. Y para nosotros pedimos... ser buenos mensajeros como esas mujeres de ir a anunciarle a este mundo Cristo Jesús ha resucitado. Llena nuestro corazón de esa alegría, de ese poder de la resurrección y libranos de nuestros sepulcros, de nuestras tumbas, en el nombre de Cristo Jesús así rogamos. Amén. Amén. Y que Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, el que resucitó de los muertos, Él los bendiga y haga de nosotros gente apta para el testimonio cristiano en este mundo. Amén. Nos saludamos en el amor del Señor.